vamos a hablar acerca de los talentos que Dios le da a los varones y la importancia de administrarlos bien, con base en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Así que busquen por favor esa parte de la escritura, Mateo 25, del 14 al 30. Y vamos a seguir un formato de preguntas y respuestas. Entonces, en Mateo 25, 14 al 30, nos vamos a enfocar hoy para aprender este tema de los talentos. Es de hecho la parábola que se llama la parábola de los talentos. Y cuando leemos estos versículos, podemos detectar que hay como cuatro momentos en la historia. Hay cuatro momentos en la historia. El primero es donde se habla de una responsabilidad que se les da a ciertos hombres. El segundo momento habla de la reacción que tienen ellos ante la responsabilidad que reciben. El tercer momento de la historia es cuando se les llama a rendir cuentas. Y por último es cuando se les da la retribución en base a su trabajo. A unos recompensas y a otros pérdida. ¿Ok? Ahora, hablemos antes de eso del contexto para darnos una idea de qué estaba hablando Jesús. En el capítulo 25, de hecho desde el 24, Jesús está hablando de los tiempos del fin. Y les da muchas enseñanzas y advertencias para que los cristianos o los discípulos, para ser más exactos, los discípulos puedan estar bien preparados para hacerle frente a lo que va a venir en el futuro. ¿Ok? Y básicamente el Señor Jesús les dice que Él se va a ir, que van a venir tiempos muy difíciles y que en ese tiempo difícil a ellos les toca hacer varias cosas. Una de las cosas que les toca hacer a los discípulos de Jesús, con base en la parábola de Mateo 25, versículos 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes, la lección principal de esa parábola es que hay que estar preparados, que hay que estar esperando. Hay que esperar, hay que ser pacientes, que se va a tardar en volver, pero que ellos deben esperar con paciencia, preparados. Y en la otra parábola que empieza en el 14 hasta el 30, que es la que vamos a enfocar nuestra atención hoy, en esta parábola el Señor Jesús, el punto central es que ellos deben estar esperándolo trabajando. Deben estar trabajando. Ese es el punto central de la enseñanza. Entonces, en pocas palabras, esta enseñanza está enmarcada en la espera de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la responsabilidad. Comencemos leyendo la historia. Versículos 14 y 15, ¿quién quiere hacernos favor de leer? En voz alta. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Gracias. Muy bien, entonces comencemos a hacernos algunas preguntas. Primero, en el versículo 14 se nos habla de un hombre, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Un hombre que emprende un viaje. Pregunta, ¿a quién representa ese hombre? Jesús. A Jesús, específicamente al Señor Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús y no a Dios? Porque en realidad Dios nunca se va. Pero el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2, dijo, y me iré y regresaré a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿a quién representan los esclavos? Porque esa palabra siervos literalmente significa esclavos. ¿Ok? Como se lee en la Biblia textual, esclavos. ¿A quiénes representan los esclavos? A los que le han causado como Señor y Salvador. Muy bien. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 7, 22, por favor? Solo para dejar bien claro ese punto. Es verdad, el Señor Jesús dice en Juan, a sus apóstoles ya no los llamaré esclavos, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Pero también hay otros pasajes donde se nos recuerda que todavía seguimos siendo esclavos de Cristo. ¿Qué dice? 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, libertó es liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Ve? Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento había todavía esclavos, ¿sí? Y había gente que no era esclavo, o sea que eran libres. Entonces, una persona libre, un liberto, una persona libre, no tenía un esclavo terrenal. Pero los que sí eran libres, sí tenían un amo, ¿verdad? ¿Y quién es el amo de los libres? El Señor Jesús. Cristo, dice ahí, literalmente. Ahora, todos nosotros en esta generación, gracias a Dios, ya no somos esclavos de los hombres. Entonces, ¿de quién somos esclavos? De Cristo. Entonces, ¿quiénes son los esclavos de la historia? Nosotros. Los que ahora decimos ser creyentes, ¿correcto? Sí. Seguimos leyendo. Estamos allí en versículo 14. 16. En el 14 dice que les dio, en la Biblia de las Américas dice, les encomendó sus bienes. La frase sus bienes se refiere a los bienes del hombre, no a los bienes de los esclavos. Mire el versículo 18, alguien, por favor. 18 de Mateo 25. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor. ¿Entonces de quién era el dinero? Del Señor. ¿Se fija? No se refiere a sus bienes de ellos, se refiere a sus bienes de él, del amo. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa sus bienes? Si los esclavos son los cristianos, entonces ¿qué significan sus bienes? ¿Qué nos trata de decir la narración? Las escrituras y todo lo que en ellas, los mandatos que nos traen, a todo lo que es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. A ver, vamos a ver unos versículos que nos ayuden. Salmo 24:1 y el otro Salmo 50:12. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muy bien. Entonces, el Salmo 24:1, ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que hay es de él, de Jehová. Muy bien. Y el Salmo 50, versículo 12, ¿qué dice? Si yo tuviese hombre, no te lo diría a ti. ¿Hombre? Perdón, hambre. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué significa sus bienes? Hoy, no en la parábola, pero ya en la práctica, ¿qué significa? Que todo lo que tenemos es de él. Muy bien, eso significa. Cuando nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, ¿a quién le atribuimos la propiedad de las cosas? A la inteligencia. A nosotros mismos, ¿verdad? No. Tú dices, este carro es mío, ¿verdad? Esta casa es mía. Pero cuando alguien entra al reino de Dios, porque observaron, así empieza el versículo, porque el reino de los cielos, ¿observan eso? Uh-huh. Ahora, les aclaro, en el texto original la frase el reino de los cielos no aparece, pero simplemente continúa con lo que se ha venido diciendo desde el versículo 1. Ahí sí lo dice. Observe el versículo 1. ¿Qué dice? Entonces el reino de los cielos. ¿Observa? Entonces está hablando del reino de los cielos. Uh-huh. En el reino de los hombres, ¿quién es el dueño de las cosas? Porque el hombre. Dios. Y en el reino de Dios, Dios. ¿Ok? Versículo 15. Dice que le dio talentos a sus siervos, ¿correcto? Un talento, para los que no saben, era una medida de peso. Era una medida de peso. Pero con el tiempo se convirtió en una medida de dinero también. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el sueldo de un día. ¿Ok? O dicho en palabras prácticas, un talento era el dinero equivalente a 19 años y 2 meses de trabajo. ¿Un talento? Un talento. Entonces, recibir un talento era como recibir el dinero de 20 años de trabajo. Recibir 5 talentos, pues, como de 100 años. Y recibir 10 talentos, pues, más, como 200 años. ¿Ok? O sea, era mucho dinero. Sí. Hoy en día usamos la palabra talento en otro sentido. ¿En qué sentido? Habilidades. En las habilidades. En las habilidades. Pero ese término salió de esta historia. Pero entonces, en términos estrictos, ¿qué es el talento? Es cualquier cosa que Dios te ha dado. ¿Me entienden? Incluyendo los dones. ¿Qué va? Incluyendo los dones, claro. Especialmente los dones. Pero no solamente los dones. Sino los habilidades. Porque los dones son espirituales. Pero Dios te da más que dones espirituales. También te da, él lo dijo ahorita, dinero. Otras habilidades. Te da oportunidades. ¿Me entienden? ¿Sí captan? Sí. Entonces no está hablando de los dones espirituales en este. Está hablando de los dones espirituales y más. Y todo lo demás. Todo lo demás. ¿Sí? Todo lo demás. O sea, está hablando de que lo que Dios le da a sus siervos no es poca cosa. Entonces, Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 7, otra persona. Solo para reafirmar lo que han dicho algunos de ustedes. ¿Romanos qué? 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. ¿Qué se nos dio según ese versículo? Dones. Dones, ¿verdad? Diferentes. Efesios 4:7, ¿cómo lo dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí no se usa la palabra don. ¿Qué palabra se usa? Medida. Gracia. ¿Verdad? Entonces, las dos cosas, los dos pasajes nos dicen, número uno, que es Dios el que te lo da. Y número dos, que es un don, o sea, es gratis. No lo mereciste, simplemente lo recibiste. ¿Sí? Estamos entonces en el versículo 15 respondiendo la pregunta, ¿por qué dio diferente cantidad de talentos a cada esclavo? ¿Observaron eso? Sí. ¿Le dio la misma cantidad a cada esclavo? No. ¿Por qué? Adelante, se conforme a la capacidad. Muy bien. Hay dos razones. La más obvia en este pasaje es conforme a la capacidad. ¿Qué nos dice eso? Que Dios sabe que no todos somos iguales. Que cada quien, Dios sabe cuál es la capacidad de cada persona, ¿no? Sí. Que a cada uno se le da conforme a su capacidad. O sea, que Dios es muy consciente de la capacidad, de lo que cada persona puede manejar. Y que Él sabe eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no todos somos iguales. Y hay otra razón que no está aquí en el texto. Está en el texto, pero de manera más sutil. Pero si queremos verla de manera más obvia, podríamos ir a un pasaje como Primera de Corintios, versículo 12, 11. ¿Primera de Corintios 11? 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ven? Ahí está, se nos dice la otra. ¿Y en el 18 qué dice? 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué nos dice entonces? Otra razón, ¿por qué le dio diferente cantidad a cada siervo? Porque Él quiso. Porque Él quiso, es más obvia la respuesta. Es conforme a su voluntad. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera con lo suyo. ¿No lo haces tú? ¿Con lo que consideras tuyo? Hace lo que quiere. Pues Él también hace lo que quiere. Nosotros hacemos lo que queremos con lo que pensamos que es nuestro, porque nos parecemos a Él. O sea, ese atributo de Dios, ¿cómo lo llamamos? Soberanía. Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué a uno le da 10 y a otro le da 5? Porque Él quiere uno y porque Él sabe la capacidad de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta siguiente. Todavía en el versículo 15. ¿Qué significa la frase "se fue de viaje"? Pues en este caso, cuando Él regresó al cielo. Muy bien. Está aludiendo a que Cristo, acuérdense, ¿cuándo les está diciendo esto? Justo antes del arresto, crucifixión, muerte y resurrección. Él los está preparando porque Él se va a ir. Entonces, irse de viaje se refiere a, al periodo en el que Jesús ascendió al cielo y no ha regresado. Ok, ahora vamos a leer las reacciones. Ya terminamos el punto de la responsabilidad. Procedamos al punto 2, versículo 16 al 18. ¿Alguien quiere leer el 16 y 17, por favor? Sí, inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Así. Gracias. Pregunta, ¿qué hicieron de manera similar los dos primeros esclavos? Multiplicaron. ¿Eh? Multiplicaron los talentos. Muy bien. Negociaron. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué espera Dios de los que dicen ser creyentes? Muy bien. ¿Sí? Que usemos nuestros recursos para multiplicar el reino. Muy bien. Muy bien. ¿Para multiplicar las propiedades de quién? De Dios. De Él, ¿verdad? Muy bien. Volviendo a la historia, ¿ganaron lo mismo los dos esclavos? No. No. No, ¿verdad que no? No ganaron lo mismo. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué niveles? Vamos a ir hacia otro nivel. Otra vez que somos diferentes. Muy bien. Que Dios no espera lo mismo de todos, los mismos resultados de todos. Pero lo que sí espera de todos es el máximo esfuerzo, el mejor esfuerzo. ¿Sí o no? Primera de Corintios 3:8, ¿cómo lo dice? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Conforme a sus resultados o conforme a su labor? Conforme a su labor. ¿Qué es labor? Trabajo. Trabajo. ¿Y qué es resultados? La cosecha. En el caso del campesino, la cosecha, ¿verdad? ¿Puede el campesino controlar la cosecha? No totalmente. Es más, esta figura que Dios usa, labor, campesino, es una de las figuras más obvias en donde se ve que el campesino tiene que trabajar muy duro y todavía depende muchísimo de Dios. Por fe. Casi todo depende. Por fe, ¿no? Del clima, que no esté ni muy caliente ni muy frío, del temporal de lluvias, que no sea excesivo, que no sea escaso, de las plagas, o sea, son tantos factores que no puede controlar el campesino, y aún así, si no trabaja duro, no va a tener cosecha. Y si tiene cosecha, no se puede llevar todo el crédito, porque muchísimos elementos dependieron fuera de su control, de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero lo que sí queda claro es que el campesino que no trabaja duro, no va a haber cosecha, ¿verdad? Y puede esperar gozar de su fruto. Entonces, esta historia, ese es un buen ejemplo de cómo Dios no espera los mismos resultados de todos. ¿Captan eso? Y es la tendencia humana a compararse y ser envidiosos. Hasta en eso, ¿verdad? Ah, yo quiero, mira la camioneta que él ya trae. Oh, mira la mujer que trae, mira. No, yo también, yo también puedo. Y hay que tener cuidado de esa sutil envidia por conseguir los resultados de otros. ¿Entienden? Y también pasa en las cosas espirituales. Oh, mira, él y yo empezamos el mismo año en la iglesia y él ya está ya predicando y aquí me tienen en la puerta. O sea, ¿qué pasa con esa tentación, verdad? También una mega. Algo así me pasó a mí en la high school. Ajá. Yo y un muchacho que era de Checoslovaquia comenzamos el mismo año en la high school. Ajá. Y entonces estábamos en clases especiales para los que no hablan inglés. Y al siguiente año que regresé a la high school, yo todavía estaba en las clases especiales de y él ya estaba estudiando literatura americana. Vale. Porque él se esforzó más. Sí, y yeah. Tenía más talento. Entonces, una parte es los talentos y oportunidades que les da Dios. A veces las oportunidades son iguales, pero la capacidad de la persona no es la misma. Uh-huh. Y entonces eso va a repercutir en los resultados que se obtienen, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Pero Dios no espera los mismos resultados de todos. Lo que espera es el esfuerzo. El trabajo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Versículo 18. ¿Puede leer, por favor, alguien? pero que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo entonces este tercer esclavo? Lo escondió. ¿Qué representa esa acción? Tenía miedo. Hoy en día, alguien que va a la iglesia y nomás está ahí presente. Exactamente. No hace nada. Es alguien que no hace nada con lo que ha recibido. No hace nada ¿para quién? Para Dios. Para su amo, para Dios, para Cristo. ¿Correcto? Sí. ¿Sí está claro? Uh-huh. O sea, no debemos... Eso tiene una intención, la historia. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos a la... Esas fueron las reacciones. Vieron dos reacciones diferentes. Una reacción fue de trabajo diligente, dedicado. Y por cierto, la palabra... Observaron, no sé si prestaron atención, pero ahí en el versículo que se leyó en el 16, negoció. El término negociar implica varias acciones, no nada más es ya salí, ya negocié. No, da la idea de que estos estaban trabajando, moviendo el dinero. ¿Sí? Una logística, ¿sí? ¿Verdad? No nada más fue una transacción, sino que... Una transacción, ganancia, otra, quizás en un área dio más ganancia, otra no, estuvieron tanteándole hasta que empezaron a buscar mejores resultados, mejores, y de ahí empezó, ¿cierto? Tenía que sentarse a pensar, ¿no? ¿Cómo? También, muy bien. No tiene mucha ciencia enterrar un tesoro, o sea, era costumbre antigua para, como no había bancos o safes, lo que llamamos cajas fuertes en español, pues la gente... Buscaba un lugar que le consideraba seguro y lo enterraba y ya, se quitaba de problemas. Eso no necesita mucha ciencia, ¿verdad? Versículo 19, comenzamos la tercera sección. Ya vimos las reacciones, ahora vamos a ver la rendición de cuentas. Versículo 19, ¿puede leer alguien, por favor? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuánto tardó el señor en volver? Mucho tiempo. ¿Creen ustedes que Jesús está contando esta historia con estos detalles accidentalmente o intencionalmente? Intencionalmente. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir después de mucho tiempo? ¿Por qué dijo eso? Porque su regreso va a tardar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pensaban los discípulos con respecto a la ida del Señor? Que iba a regresar. Que iba a ser breve, ¿cierto? Sí. Pero antes de morir, Él ya les estaba diciendo estas historias. ¿Qué les estaba diciendo entonces? Que sí iba a tardar. ¿Cuánto? Mucho tiempo. ¿Capta? Cuando dice mucho tiempo, ¿verdad? Estoy pensando de que el único que sabía era él. A los otros, no. ¿Verdad? Mucho tiempo. Nada más basta leer el libro de los Hechos y las epístolas. Todos pensaban que Cristo iba a volver, ¿cuándo? Pronto. ¿En sus días? ¿No? Sí. Y de hecho, esa es la intención de la parábola anterior, de las 10 vírgenes. No, no sabes cuándo. Hay que estar vigilantes, preparados. No pierdes la esperanza. Y al mismo tiempo, esto va a ser no inmediato, mucho tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según ese versículo que ya leímos, ¿qué hizo el Señor con sus esclavos al volver? ¿Qué significa eso? Juicio. Exactamente. ¿El juicio de quién? Quedaremos cuenta. El día del juicio, cuando Él nos va a llamar a cuentas. Antes de observaron el texto una vez más, dice. ¿Qué dice primero? ¿Después de mucho tiempo o arregló cuentas con ellos? No. Entonces, ¿cuánto se va a tardar en llegar el día del juicio? Mucho tiempo. Pero eso no quita que va a llegar. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro ahí? Que nos descuidemos. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo. Exactamente, como tarda mucho tiempo, uno dice, luego me pongo al corriente, ¿no? Pero eso no quita la realidad. Pasa a ser llamado a cuentas. ¿Algunos de ustedes leyeron el mensaje que mandé hoy? ¿El mensaje de texto? Sí. ¿Qué decía? Más o menos como te acuerdas. Si no dejáramos pasar esta oportunidad de... ¿Sí? Y les dije, no entierres. Ahí lo escribí. No, sí, es cierto. ¿Qué les dije? ¿Creen eso que fue accidental? No. Ahora saben que no, ¿verdad? ¿Por qué creen que lo dije? ¿Cómo amaneció el día de hoy? Nublado, malo. ¿Qué día es hoy de la semana? Sábado. Para descansar. ¿Verdad? Para descansar, para dormir. ¿Creen que alguno pudo haber visto el mensaje y decir, ay, pero... Ahora quizás algunos de los que no vinieron y lleguen a escuchar esta enseñanza se sientan aludidos. No estoy yo hablando de nadie en específico, porque yo no sé la razón por la que otros no vinieron. ¿Me entienden? Yo no estoy juzgando a nadie. Pero también es realidad que algunos no vinieron por pereza. ¿Alguien puede leer, por ejemplo, el versículo 26? ¿Qué dice? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ok, ¿alguien tiene la Biblia de las Américas ahí? Siervo malo y perezoso. ¿Y qué? Perezoso. ¿Se dan cuenta? Bueno, volvamos al versículo 20. ¿Quiere leerlo alguien, por favor? Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y el 22? Sí. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cómo creen que se sintieron los esclavos cuando llega su señor y los llama a cuentas? Estos dos. Pues felices, ¿verdad? ¡Qué bueno que llegó! Contento. Ahora leamos el versículo 21. Otra persona. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y el 23. Su señor le dijo, ven, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué le dijo el amo? ¿Qué les dijo el amo? Buen siervo fiel. Buen siervo y fiel. ¿Qué les promete? Sobre mucho los pondrá los dos. Los recompensó, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía no los recompensa. Observa el tiempo del verbo en el 21. Te pondré. Te pondré. Eso es una promesa. Todavía no es una realidad. ¿Ok? Pero es un gran elogio. Y es una promesa de algo muy especial. ¿Qué les está prometiendo? Mucho, mucho. ¿Verdad? Les está prometiendo honor. Una posición de honor. Les está prometiendo mayor responsabilidad. ¿Observan eso? Sobre mucho te pondré. Sobre mucho entra, te pondré. El pastor, entra también lo de, a veces queremos que Dios nos bendiga y nosotros no somos a veces fieles con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Con lo poco, ¿verdad? Sí. Esa es solo una de las cosas. Entonces, yo pienso que si nosotros somos fieles en esa área, Dios nos va a poner en algo más. ¿Por qué no seríamos fieles, usando como ejemplo el tema que menciona Luis, por qué no seríamos fieles en el asunto del dinero? Porque en mi caso yo pensaba de esta manera, es que no me alcanza. Porque ¿de quién piensa que es el dinero? Mío. Pero si el dinero es de tu amo y él te dice, haz esto o aquello. A lo mejor porque no somos buenos administradores. Entonces puede haber varias razones, ¿verdad? Casi siempre hay varias razones para las cosas. Lo administramos mal. Pero una de ellas muy importante es cuando tú crees que algo es tuyo, entonces ¿quién toma las decisiones con respecto a eso? Yo, nosotros. ¿Yo? Pero cuando tú aceptas que el asunto es, el dinero es ajeno, por en el caso del dinero que está mencionando, y tú quieres ser hallado fiel, ¿qué haces con el dinero? Lo que el dueño decidió, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bien. Los cristianos que creen que el dinero que ellos tienen es suyo, pues hacen lo que ellos quieren. Los cristianos que creen que el dinero que tienen Dios se los presta, hacen lo que ¿Quién quiere? Dios. Lo que Dios manda, ¿verdad? Ahora, serán llamados a cuenta los cristianos, ya que menciona el hermano el tema. ¿Ustedes creen que Dios llamará a cuenta a los cristianos por la forma en que usaron el dinero? Por supuesto. ¿Creen ustedes? Sí. ¿No será que queremos ignorar esa realidad muchos cristianos? Sí. Queremos decir, no, Dios me va a llamar a cuentas de lo que yo hago nada más, pero no de lo que yo hago con el dinero. ¿Entiendes? Volviendo al pasaje, en el versículo 24, ¿quiere leerlo por favor alguien? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Gracias. Observen qué diferente actitud. Muchas palabras muy diferentes. El tono, aquí no se nos habla del el tono que se usa o la actitud, el sentimiento, pero se puede transpirar en el en las palabras del siervo. ¿Creen que había alegría? No, ¿verdad? ¿Ustedes piensan, cómo piensan que se sintieron los otros dos esclavos? ¿Se acuerdan? Les hice esa pregunta. ¿Cómo se sintieron? Gozosos. ¿Y el amo cómo se sentía? Gozosos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto del versículo 23... y del 21, la última frase, ¿cómo decía? Entre en el gozo del Señor. ¿Cómo se sentía el amo? Gozosos. ¿Y los esclavos? Los igual. Que se o sea, que, ¿qué hay? Parte de la recompensa futura, ¿qué va a ser? Gozo. Más gozo, ¿verdad? Pero observan el tono del sentir de este otro esclavo. Usa frases muy, muy, muy fuertes. Como que en este pasaje, pastor. Sí. El esclavo no está asumiendo toda su responsabilidad. La está compartiendo. Por ti lo hice. La está compartiendo con su señor, ¿no? Porque te conocía que eres duro y por eso lo hice. Ahora, muy bien, vamos a analizar un poco esas palabras. Estamos en el 24. ¿Ok? Primero, él usa dos frases. La primera dice, eres un hombre, ¿cómo? Duro. ¿Qué quiere decir eso? Estricto, justo, malo, básicamente. La idea es un hombre duro. La palabra duro en aquí en el texto original, la palabra escleros, de donde nosotros traemos la palabra esclerosis, y se usa en términos médicos para hablar del endurecimiento de las arterias y de las venas, del aparato circulatorio, del corazón. Cuando alguien tiene esclerosis, ¿cómo decimos que tiene el sistema circulatorio? ¿Bueno o malo? Malo. Ese es un mensaje que él está tratando de decirle a su amo. ¿Eres un amo? Malo. No solo eso, miren cómo lo demuestra con la segunda frase. La frase del versículo 24 que dice, eres un hombre duro, siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Sí. ¿Qué quiere decir con esa frase? Desaprovechado. ¿Qué es ciega? Cosecha. Cosecha es lo que no sembraste. Cuando alguien va y se queda con el fruto que no sembró, ¿cómo se le llama eso? Ladrón, ¿verdad? Y la otra frase dice lo mismo. Recoges donde no esparciste. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, ¿de qué está acusando a su amo? De malo, de abusivo. O en una palabra, como lo dijo él, de injusto. Eres un amo injusto. Ahora, la pregunta es, ¿a quién representa el hombre? Esa es una parábola. ¿Y ese hombre que se fue a un viaje, quién representaba? Jesús. A Jesús, ¿verdad? ¿Ese es el Jesús que ustedes conocen? No. Ni siquiera conocía a su amo, este esclavo. Él tenía prejuicios contra su amo. ¿Entienden? Se resistía a este esclavo a aceptar la realidad de que él era esclavo. No era igual que su amo. Se resistía a esa idea. Por eso, no hay otra forma de explicarlo. ¿O sí? ¿Por qué un esclavo diría palabras como esas de un amo que no es malo? Porque si fuera tan malo, ¿por qué les prometió y elogió a los otros esclavos? ¿Sí o no? Si es cierto que él no le da crédito a los demás por su trabajo, ¿por qué trató bien a los otros dos? ¿Por qué los elogió? ¿Por qué se comprometió a honrarlos y a prosperarlos? ¿Captan eso? O sea, su argumento quedó deshecho por adelantado, porque el amo es consistente con lo que dijo. Los puso a trabajar y no les prometió nada al irse, ¿o sí? No. No, nada más les dio órdenes, ¿sí o no? Pero cuando él vino, lo recompensó sin tener la obligación de hacerlo, ¿o no? Sí. Y aquí está uno que lo está acusando de ser un amo, ¿qué? Malo y ladrón. Esto habla mucho de ese esclavo, ¿no? ¿Qué le comunican al Señor los creyentes que no lo están sirviendo? ¿Qué le dicen? Que es malo. ¿Verdad? No estoy de acuerdo contigo, eres injusto, esto es mío. Yo no voy a gastar mi tiempo en tus cosas, no voy a gastar mi dinero en tus cosas. Mis hijas lo necesitan más que tú, mis hijos lo necesitan más que tú. Mi carro lo necesita más que tú. Mi casa lo necesita más que tú. Me lo merezco para su trabajo duro. ¿Entienden? ¿No será posible que eso suceda en algunos que creen ser cristianos? Sí. Si ustedes se fijan en el versículo 26, ¿alguien quiere leer, por favor? Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Bueno, en el versículo 25, ¿lo leímos? No. Ah, ya lo habíamos brincado. Dice, tuve miedo, ¿verdad? Tuve miedo. Léalo, por favor. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muy bien. Dice que tuvo miedo. La pregunta es, si en verdad hubiera tenido miedo de su amo, ¿qué hubiera hecho? No hubiera trabajado. ¿Verdad? Si es verdad lo que él está diciendo. Tú eres duro, cosechas lo que no siembras y quitas lo que no recoges. Tuve miedo. ¿Era cierto eso? No. No, porque si en verdad él hubiera creído la acusación que levantó contra su amo, por puro miedo, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera puesto a trabajar. Pastor, yo creo que es una mejor excusa de él, ¿no? Que hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo trabajé y lo perdí. A decir, lo enterré y aquí está. Pues no sé qué hubiera sido mejor, porque no hay justificación. Lo único que... la parábola está tratando de comunicarnos cuál es. ¿Qué es el mensaje? Negligencia. No hay excusas. No hay excusa. No hay excusa que valga. ¿Sí o no? Dígame, ¿qué otra opción hay? Dígame, ¿qué otra opción hay que el día del juicio valga? La perdí. ¿Existiría esa excusa? No. Ahora, digamos, hace rato me preguntaste, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? No sé qué hubiera sido, pero lo que sí sé es muy claro. Que esta parábola tiene una sola intención, decirnos que Dios espera algo y nada menos que ¿qué? No excusas, solamente resultados. Vamos a ver qué hiciste. El día del juicio todos vamos a dar cuentas a Dios, sí, de nuestras acciones, y no va a haber excusas. Decirle, oh, es que... No. Acuérdate que... Esta historia es un cuento, representa algo. ¿Cómo podría decir algún cristiano, tuve algo y lo perdí? ¿Cómo funciona eso en la realidad? Porque el mensaje es aquí para la realidad, no es para el cuento. ¿Qué es tener algo y lo perdiste? No hay tal cosa. Simplemente no lo perdiste. No puedes perder el talento que se te da. No lo puedes perder. Dime cómo lo puedes perder. Te voy a dar un ejemplo de cómo no lo puedes perder. Por ejemplo, ¿cuánto dinero recibe un hombre al año aquí que gane poquito? 30,000. Sí, pero ¿cuánto gasta, pastor? Bueno, yo no sé. ¿Pero recibió o no recibió dinero? Sí. Entonces, ¿cómo vas a pararte allá con el Señor y decir, es que yo no tuve dinero? No, el Señor te va a decir, no, ¿cómo de que no? Mira, aquí está la declaración del IRS. Ahí viste que sí recibiste. O sea... No, pero oye, ¿cómo crees? ¿No ves todos los gastos? A eso no estás viendo. ¿Y quién se metió en los gastos? Digo, ¿qué no te di cerebro para... ¿Entiendes? O sea, si Dios se pusiera... ¿Te fijan? No hubo alegatas entre el amo y los esclavos. Porque todos sabían. De hecho, vamos a ver una palabra clave ahí. Estamos en el 26 ahora. ¿Qué le dice el amo al siervo? Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que...? ¿Cuál es la primera palabra después de negligente? Ciego. ¿Sabías? No. Eso. ¿Qué dice? Sabías. Ah, entonces... Por su propia declaración. ¿Sabía o no sabía? Sí, sabía. Miren, esto nos enseña algo. ¿Qué nos enseña esa palabra sabías en la realidad? Que nosotros sabemos quién es el Señor. Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Saben los discípulos de Jesús que Jesús espera de ellos que los sirvan o no saben? Sí, saben. No hay nadie que diga ser cristiano y que tenga una Biblia que no sepa que el que tiene la sartén por el mango es Dios. Y que Él espera de nosotros que lo sirvamos. Nadie va a llegar el día del juicio y decir: yo no sabía. Eso no existe. No existe. Todos lo sabemos. Ya vamos sobre la recta final de la historia. Entonces, ¿cuál es el principio que aprendemos del versículo 27? Dice: por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cuál es el principio? Trabajarlo. O sea, la palabra es trabajarlo. Que espere el Señor de los cristianos. Tenemos que invertir nuestras lo que tenemos, invertirlo para la obra de Dios. Vamos a hacer una pregunta que no quiero que me respondan. Solo quiero que escuchen y piensen. La pregunta es: si el Señor te llamara a cuentas hoy, si algo pasara y Dios te llamara a cuentas hoy, ¿qué palabras piensas que Él usaría para ti? ¿Las del versículo 23 o las del versículo 26? Vamos a ver, 26. Cada quien, lee el 23, por favor. Su Señor le dijo: Buen servo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y el 26? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que siervo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Así que, si por algo, si Dios te llamara cuentas hoy, si murieras, si Cristo viniera, qué sé yo, ¿cómo piensas? No me digas, piensa, eso es para pensar. ¿Cómo piensas que Él se acercaría hacia ti? ¿Con las palabras del 23? Bien, buen hecho, bien, buen siervo y fiel. ¿O con las palabras del 26? Siervo malo y negligente. Ahora, esta es la pregunta que sigue. Si tú piensas que el Señor podría decirte las palabras del versículo 26, ¿qué estás esperando para cambiar? ¿Qué estás esperando? ¿De veras estás esperando que te las diga? Vamos a la recta final, versículos 28 al 30. ¿Quién lee el 28 y 29, por favor? Este es el punto de la recompensa, el cuarto y último. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué representan las tinieblas de afuera donde será el llanto y el crujir de dientes? El infierno. ¡El infierno! ¿Qué más? ¿Entienden? Entonces, ¿a quiénes representan los esclavos productivos? ¿A los creyentes? A los creyentes fieles. Ah, no a todos los que dicen ser creyentes, sino a quiénes. Creyentes fieles, trabajadores. Exactamente. Ese hace alusión a los auténticos creyentes que demuestran eso, ¿cómo? Por su amor y su servicio al Señor. ¿Sí o no? Y entonces la pregunta imposible de evadir es, entonces, ¿a quién representa el esclavo improductivo? Al resto. Vamos a plantear la pregunta de otra manera. ¿A quién no representa? A Dios. El esclavo improductivo, no, está hablando de hombres. ¿A quién no representa el esclavo improductivo? Número uno, no representa a los incrédulos, ¿eh? No representa a los incrédulos, porque esos ni siquiera son esclavos. Ajá. ¿Verdad que no? No son esclavos de este amo. Y este es esclavo. Ajá. El esclavo improductivo no representa a los ateos, no representa a los paganos, no representa a los agnósticos, no representa a la gente que no reclama ser cristiana. No está hablando de esos. ¿De quién entonces está hablando? A un creyente. A uno que dice que es creyente, que dice que está en la iglesia, que dice que está, que es, que Cristo es su Señor, pero que sus acciones demuestran que en realidad no ama ni teme al Señor, y lo demuestra con su actitud egoísta. Con su actitud egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque no sirve al Señor. ¿A quién sirve? A sí mismo. Este es un cristiano. Él cree que es cristiano. ¿Pero qué cree Jesús? Échenlo afuera, a las tinieblas de afuera. ¿Entienden? Este le está hablando. Este es un mensaje para animar a los auténticos creyentes a que esperen al Señor, pero que no lo esperen pasivamente. ¿Que lo esperen cómo? Trabajando. ¿Sí o no? Sí. ¿Trabajando en qué? En lo que a cada uno le ha sido dado. ¿Me explico? Según lo que haya recibido, trabaje, use eso para el Señor y para la obra del Señor. Está refiriéndose en el esclavo improductivo a aquellos que dicen que Él es el Señor, pero en realidad, ¿quién es el Señor de las vidas de ellos? Ellos. Regrésense en el escenario del cuento. Imagínense los otros esclavos trabajando duro. Voltean y el otro, ¿qué está haciendo? Nada. ¿No será que le dice, oye, ¿qué no oíste al jefe? ¿No? ¿Qué no oíste al jefe? ¿Y qué podría haber dicho el otro? No me importa. Mañana. ¿Sí? Si era un descarado, hubiera dicho, no me importa. Me vale. Si hubiera sido no tan descarado, hubiera dicho, ya voy a ir. Mañana. No, voy a acabar lo que estoy haciendo aquí. Para el caso es lo mismo, ¿no? Y quizá le decían, si llega el jefe, si llega el amo y te agarra, así te va a ir. Si hubiera sido un descarado, hubiera dicho, me hace los mandados, a mí qué, échamelo. Si hubiera sido más decente o más astuto, hubiera dicho, no, sí, le tengo miedo, no, sí, ya le voy a echar ganas. Pero para el caso es lo mismo. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, 1 Corintios 12, 18 leímos hace rato y 21. 1 Corintios 12, 18 y 21. ¿12, 18 y 21? Sí. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos, al 21, ¿verdad? 19, porque si todos fueran... El nomás al 21. Okay. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de eso. Este pasaje está usando otro ejemplo para ilustrar la realidad espiritual, el ejemplo de un cuerpo, ¿ok? Aquí no se les llama esclavos, ¿cómo se les llama? Miembros, ¿sí? Entonces, si los creyentes son miembros, ¿qué representa el cuerpo? La iglesia. Entonces, lo que Dios le ha dado a los creyentes no solamente es para que sirvan al Señor en todo el mundo, pero de manera muy especial, ¿en dónde? En la iglesia. Por eso, la última pregunta que tengo yo es, ¿qué nos enseña toda esta historia, y especialmente esos últimos dos versículos, acerca de la importancia de la membresía en una iglesia? Porque si tú no eres miembro de una iglesia, o sea, va a ser complicado que tú digas que tú estás usando bien tus talentos y tus dones para servir al Señor según Él manda, porque a cada uno le ha dado su don y su talento, es un miembro de la iglesia y se espera que dentro de la iglesia cada miembro cumpla su función. Y si no lo hace, es lo mismo que lo que está haciendo el esclavo. ¿Me explico? Dentro de otra metáfora. El ojo no puede decir, no, yo no veo hoy. Hoy es sábado. Los sábados yo descanso. ¿Me entiende? ¿No? Por eso, en una iglesia sana, en una perspectiva bíblica sana, si tú vas a una iglesia y por el lapso del tiempo no te haces miembro formal de esa iglesia, busca otra y hazte miembro, porque no existe tal cosa como un siervo fiel en el Nuevo Testamento que no se conecta con una iglesia local de manera formal. Si es cierto, como algunos acusan, que la membresía no es un... la membresía como ahora se practica no es algo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿por qué entonces vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que cuando los cristianos se iban de una ciudad a otra, llevaban una carta de sus pastores? Solo lean las epístolas de Juan y van a ver. ¿Por qué llevaban una carta? ¿Cuál era la intención de esa carta? Use un poquito sentido común y ayúdenme. ¿Para qué querían una carta? ¿Era una carta de qué? De referencia. De referencia. ¿Y qué tenía que decir la carta? Lo que él había sido antes. ¿Y qué había sido? Miembro de un... O sea, la única forma en que unos pastores podían escribir una carta así era si sabían qué. Que pertenecía a eso. Que asistía a la iglesia. ¿Qué más? Que era miembro. O sea, que era un auténtico creyente. ¿Y cómo sabían que era miembro? Según estas historias. Si servía, si usaba sus dones, si ofrendaba, si respetaba la autoridad de los pastores. ¿O tú recomendarías, si tú fueras pastor, tú recomendarías a alguien que no te obedecía? No. Que llegaba cuando quería y nunca sabía si se podía contar. ¿Me entiende? No. ¿Qué significaba entonces que daban una carta? Que sí se practicaba algo, ¿de qué? De membresía. ¿O no? Si no, ¿cómo lo recomendarías? No irse por la puerta detrás. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué podría pasar si alguien llegara a una iglesia con una carta diciendo que era parte de otra iglesia y que lo recomienda su pastor? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podrían hacer los nuevos pastores? ¿Qué deberían hacer? ¿Eh? Recibirlo. Checar allá, ¿verdad? Oiga, aquí me llegó un cristiano que dice que usted allá lo conoce. Sí. Oh, sí, claro. O sea, un cristiano así, ¿tendría gusto de presentar la carta o no? Sí. ¿Y otro? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber? Pues no se puede saber si no trae referencias, si no quiere dar referencias. La única otra opción, ¿cuál es? Esperar a ver qué hace. ¿Sí me explico? Esperar a ver qué hace. ¿Qué hace que, por ejemplo, si empieza si su actitud hacia el Señor, ¿verdad? Su constancia, su servicio, lo que hacen los auténticos siervos, y en un lapso de tiempo ver. Pero no son esclavos de los pastores. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. ¿Los pastores qué son con respecto a Cristo? Siervos también. También son esclavos. Solo que pues se les dio su medida y a los otros cada quien su medida. ¿Me entiendes? Así que termino con esto. No me contesten. Contéstense ustedes mismos. O llévense las preguntas. Uno es, ¿ya descubrieron sus dones para empezar? ¿Ya descubrieron sus dones espirituales? ¿Ya reconocieron que lo que han recibido es de Cristo? Segundo, ¿qué están haciendo con eso? Si son miembros de la iglesia, ¿están sirviendo en algo? Bueno, Pues vamos a orar unos por otros y nos despedimos.